La Retaguardia. Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Pibe, derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero. Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hace mucho frío acá dentro del estudio. Yo acabo de googlear porque teníamos acá una polémica, que era cuál es el simbolito del frío y cuál es el del calor en el aire acondicionado, porque en el control remoto del aire acondicionado de la radio alguien puso los dos a 30, probablemente haya sido yo, en el intento por saber cuál era el que te da calor, como si vos lo tuvieras en frío y le pones 30 y te va a dar calor. No es así. Mirá, este es el del frío, Nati. Que es, pero ¿sabés por qué? Son copos de nieve, dice. Cualquiera. Es el que tiene como patitas, como tres patitas que salen de cada rama. Y el otro es el sol, es un solcito, pero en realidad no es un solcito, tiene puntas, no es un sol. No es un sol, míralo bien, eso no es un sol. Es un circulito con una cosa, pero eso no es un sol. ¿Por qué no le pusieron un fueguito? No soy la única persona que se confunde el símbolo del aire acondicionado y por lo tanto pone frío o calor. Bueno, igual está en calor y no tira. Cosas del invierno y de los aparatos que se mancan cuando uno más los necesita. Bueno, che, tenemos un programa interesante para el día de hoy. Al fin llegó la sentencia por la causa que tiene que ver con la masacre del taller clandestino textil de la calle Luis Viale, en el barrio de Flores. Por si os estás escuchando en otros puntos del país, seguramente es una historia que reconoces, que no hace falta que te demos demasiadas explicaciones, pero que la verdad es que, más allá de que los medios tradicionales la hayan tomado en estos días, tuvo bastante cobertura para lo que uno está acostumbrado. El juicio en general, en lo que tiene que ver con esta causa, en los medios tradicionales estoy hablando, fueron al principio, fueron al final, alguna cosita en el medio, pero básicamente van a la primera y a la última. Y la última fue hace un par de días y sinceramente no soy solo yo el que no esperaba que todas las cosas que habían pedido la querella y la fiscalía fueran aceptadas por el tribunal. Y así sucedió, fue sentencia condenatoria para las dos personas que estaban en el banquillo de los acusados y que actuaban a modo de tratantes, por decirlo de algún modo, de capataces del taller clandestino. Y también hubo algunas otras cosas que en un ratito vamos a estar repasando, metiéndonos en lo profundo, en la intensidad de la lectura del veredicto, porque

legitimidad a partir de la seriedad en el laburo del, del blog y del Twitter y del Facebook, a partir de hacer algunos spots con amigos que se dedican a eso, entre ellos gente, Daniel Lázaro Rajic de que trabaja en Canal 13, o una amiga, Luz Hines, que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, amigos nuestros que son comunicólogos o gente que sabe editar videos y que nos dio una mano desde el principio. Y bueno, digamos, desarrollamos nuestra propia comunicación a partir de las recomendaciones también de una compañera que se llama Julieta Lucero, que también se dedica a eso. Así que con el apoyo de gente que sabe, digamos, lo fuimos desarrollando. Tenemos mucho para contar, para decir, y nosotros que nos dedicamos a la investigación desde el CONICET, tenemos tiempo para desarrollar eso, para resumir algunas de las cosas que vemos y comunicarlas. Y bueno, consideramos que a su vez esos medios para comunicar también siguen vigentes, esperemos que la gente lo siga usando y seguiremos hablando de moda de explotación y de responsabilidad de las marcas a partir de lo construido, ¿no? Totalmente. Un abrazo grande y muy buena tarea otra vez. Muchísimas gracias, Fernando. Y fue clave también el apoyo de ustedes y de toda la red para darle difusión al caso, así que te agradezco mucho. Dale, un abrazo, gracias. Vamos a hacer sobre el cierre del juicio una cobertura especial con los compañeros de la colectiva. Daniel Giovannini estuvo allí en la lectura de la sentencia. Ayer escuchamos algunos audios en otros programas de la radio que tenían que ver justamente con el grabador de Daniel allí adentro. Harry Rodríguez tenía 3 años, Rodrigo Quispe, Carabajal y Luis Quispe tenían 4, Elías Carabajal Quispe tenía 10, Wilfredo Quispe Mendoza 15 y Juana Vilca era la única no menor y estaba embarazada. Todos murieron carbonizados. Hay un pedacito de justicia, es importantísimo, es fundamental, pero ojalá que la justicia vaya para arriba. Y si la justicia va para arriba, será porque hay quienes desde abajo le están pateando el culo. La retaguardia. Sin esclavos. ¿Cómo va, Otero? ¿Cómo va, Tevele? ¿Bien? Bien. Veo que me arrancó el programa bien, sí. que ya hizo algunas notas. Sí. Tengo frío, lo único acá. Me parece que es porque me extrañabas. Sí, sin querer. Pongámoslo en esos términos. Si escuchás la grabación, en realidad te vas a dar cuenta que más allá de eso, que es verdad, el dato que estás dando, eso. Te das cuenta, ¿no? Objetivo. Después hay oyentes que dicen que yo soy más cariñosa que un policía de Tinogasta. Yo no sé. ¿Pero por qué tiró? ¿No te acordás? Los policías. Algún día me dijeron eso, que un día vos me hiciste algo en vivo, así como un cachondeo, ¿eh? Y yo te contesté tipo, bueno, sí, está bien. Como vos ahora, lo mismo, una escena como esta, pero al revés. Y me dijeron, la verdad que sos más cariñosa que un policía de Tinogasta. Pero vos no estabas al principio del programa y evidentemente, además, lo peor de todo es que no nos venías escuchando a nosotros mismos. No pude. Porque porque no estamos a través de la 690. Exactamente. Que hay allí un problema técnico. Pero para devolverte la patadita, ¿viste? El simbolito del aire acondicionado, del calor y el frío, ¿vos los identificás? Confieso que es un problema. Porque son muy similares. Nati dice que es el del calor tiene es como un sol. Claro, el del calor es un sol. ¿Qué sol? Eso y el no es del frío, un sol. Sí, para mí el calor es un sol. Pero. Y el frío tiene como las cositas así del hielo. Ah, vos reconocés tiene rayos los copos de nieve. Rayos que se abren, sí. Yo vi recién copos de nieve, decía en Google una de las páginas que encontré. Esos son copos de nieve. No sé si son copos de nieve, pero siempre fue el signo universal para el frío. Bah. Esos cositos que se abren así. Está bien, listo, seré yo entonces. Espera, ¿eso qué quiere decir? ¿Que pusiste el acondicionado en frío? Que cuando llegó Nati estaba el en frío, exacto. Ajá, mira vos. Y ahora supuestamente está en calor, pero igual no lo sentimos. Bueno. Bueno, cambiemos de tema, metámonos con información. Y la verdad es que si algo uno lleva registrado en el cuerpo de cada 26 de junio de andar en el puente, son dos cosas. El frío terrible que hace ahí de día, pero fundamentalmente cuando llega la noche y las antorchas o el acampe o lo que sea que se desarrolle. Y a la vez, el calor de una tarea que año a año continúa, que no se apaga, porque pasaron muchos años del 26 de junio del año 2002, se van a cumplir 14 años de los asesinatos de Costecchi y Santillán, y ustedes saben que para nosotros es una causa muy emblemática, que hemos intentado no abandonar y hemos continuado incluso con el seguimiento de la cuestión judicial que tiene que ver con buscar las responsabilidades políticas. Qué sé yo, a mí se me da por pensar que ahora quizás ese juicio avance un poco más, ¿no? Porque los implicados y los denunciados probablemente se hayan quedado con un poquito menos de poder. Pero de todas maneras estamos cerca otra vez de recordar a Costecchi y Santillán en la fecha de sus asesinatos. Recordarlos, los recordamos cada vez que podemos. Y Paulo Giacobbe nos ha acercado para compartir en el día de hoy. Vamos a escuchar, no vamos a tener tiempo de escuchar toda la entrevista, pero sí al menos un segmento de la entrevista que tuvo con Patricio Escobar, que fue junto a Damián Finbar quien hizo La crisis causó dos nuevas muertes, aquel documental que se constituyó en una referencia porque, más allá de contar, por lo menos se constituyó en una referencia para quienes estamos en los medios de comunicación, porque al contar la historia de Costecchi y Santillán y de cómo lo abordaron los medios, claramente nos encontramos ahí con alguna de esas cosas que nosotros a veces queremos explicar, y el mejor ejemplo seguramente de lo que es la comunicación tradicional y de lo que es la comunicación alternativa, se pueden encontrar, se pueden hallar en la causa de Darío y Maxi. Vamos a escuchar el primer segmento, Nati, de esta charla de Paulo Giacobbe con Patricio Escobar, que tiene que ver con los 10 años que se están cumpliendo del estreno de la peli. Se va a cumplir 10 años del estreno. Y lo estrenamos en el Centro Cultural de la Cooperación el 26 de junio del 2003. 2016. 2003 es donde empezamos a hacer la película. Y conseguimos ese lugar porque ahí conocíamos a Natalia Vinelli. Yo vengo de la UBA y la conozco a ella, y teníamos amigos que la conocían directamente a ella, y ella estaba trabajando en comunicación ahí en el Centro Cultural. Y bueno, le contamos que estábamos buscando un lugar para pasar la película. Ni la vio nada a ella, pero nos ofreció el auditorio en el primer piso, y se llenó de gente. La verdad que nunca imaginábamos que iba a haber tanta gente. Se llenó de gente y quedó mucha gente afuera, así que hicimos otra función más después de la semana. Y ahí pasó, cuando estaba lleno de gente, pasó el que programa cine ahí en el Centro Cultural y nos programó para julio. No me acuerdo si para julio o para... Sí, creo que para julio. Todos los jueves de julio la pasamos en el Centro Cultural de la Cooperación. Esa fue la primera vez que la pasamos y se llenaba, estaba bueno. Y ahí la ven la gente del Amante, el crítico de cine. Nosotros no la movimos como si fuera una película, como, viste, por festivales, después fue eso. Al principio todos la terminamos y la estrenamos. La queríamos que la gente la vea, digamos. Y el Amante saca una nota en el Amante en junio, julio, agosto. La película no estaba en ningún lado. Sacó como que la película estaba buena, que leyó el nuevo cine argentino, Sarasa. Y era muy loco porque la película no estaba en ningún lado, porque estuvimos ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, no estuvimos más. Nos mandamos a un par de festivales y después al año siguiente estuvo en el Tita Merelo con la gente de DOCA. Nosotros nos sumamos a DOCA y ahí se hizo la primera muestra DOCA y nos ofrecieron el cine y bueno, pasamos. Después nos pasaron, no, nos dieron de vuelta y la pasamos en el Malva también. Esa fue toda una discusión con Peña, que era que programaba en el Malva, no sé si sigue programando ahora. Porque no la pusieron en el Bafice. Nosotros la presentamos, un jurado de Bafice nos dice, mirá, la película está buenísima, pero no sale. Obviamente que el primer sponsor de Bafice es Clarín, así que bueno, dijimos que nada, que no queríamos competir con las otras películas, sino simplemente que la pasen la película. Para nosotros, al no tener cine, estar en los festivales era una forma de que se vea. Pero nos dijeron que ya había sido estrenada en el Centro Cultural de la Cooperación, en Buenos Aires, entonces bueno, nos dijeron cualquier cosa. Lo discutimos con Peña y Peña nos ofreció el Malva. Y ahí en el Malva la pasamos un mes, así que estuve en el Malva cuando nunca me imaginaba que iba a estar en el Malva. Y después nada, boca en boca, mucha boca en boca. Y eso está bueno porque nos dimos cuenta que la película está buena. No nos pasó con ninguna otra película, o sea, esa película es lo que más surgió de la gente, viste, de hacer boca en boca, de circular la película, sobre todo más allá de los compañeros del MTD que la hacían circular, o sea, en otros ámbitos también circulaba. Entonces estaba bueno, todo se convirtió medio ahí de una película importante. Y bueno, después de 10 años ya como que ya está, obviamente, nosotros ya la película... Pero no es que fueron un día y quisieron proyectarla en un cine, ¿no? No, fuimos al Inca, sí. Terminamos de proyectar en el Centro Cultural de Cooperación y fuimos al Inca. Nosotros no conocíamos a nadie. Yo cuando hice la película, para tener su niña, yo vengo de UBA, de periodismo. O sea, no vengo de cine, nada. Damián sí. Yo no sé ni qué era Gleison, ni qué era Birri, no conocía nada, no viste nada. Venía con otro palo más de periodismo gráfico. Y la película la laburé, como no tenía laburo, la laburé desde el punto de vista periodístico, con las ganas que tenía de hacer periodismo y producción periodística. Después toda la técnica, todo lo que es cámara, todo se encargaba Damián. No tenía ni idea. Ahora aprendí. Pero en ese momento estaba en pelota total. Y fuimos al Inca como cualquier hijo de vecino, que me viste de hola, golpeamos la puerta, mira, tengo esta película, queremos estrenarla en algún cine, ¿qué onda? Y se cagan todos de risa. ¿Y vos quién sos, flaco? Y nada, empezamos a averiguar cómo era para pasar en los cines, nada, no hacían, en ese momento no había digital en las salas. Así que había que pasarla con proyector de DVD, que era el Tita Merelo, que tenía ese, el Gomón, no sé si lo tenía, bueno. Y lo dejábamos ahí la película, nunca nos llamaron, nada, nunca nos dieron bola, lo del Inca nunca nos dieron bola. Por eso está bueno que no está ningún, no tiene nada la película. Ni un logo, nada del Inca, y no queremos, queremos que se mantenga así, digamos. Si hoy vienen y me dicen, che, te hacemos el DVD, el Inca, no. O no sé, ponerle la placa porque queremos que la pase, no. Queda así la película, pasa genial. Bueno, veremos. Está trabajando en una nueva película, Escobar. Me sorprendió esto que dijo sobre el logo del Inca o no. Veremos si la próxima tiene el logo del Inca. Vamos a escuchar otro segmento de la extensa charla que tuvo Paulo con Patricio Escobar, que es uno de los integrantes de Arto Cine, que hizo La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes. Se cumplen 10 años del estreno de esta película y hay un momento clave que es el preferido de muchos de nosotros, que es el mano a mano que tienen con Julio Blanc en Clarín, donde se ponen a hablar de periodismo o en todo caso a hablar de cómo se hace periodismo en medios como un Clarín. Después pensás cómo comenzarla y la comenzás capaz. Claro, vas armando bloques. Porque no arrancás con la represión, arrancás con... No, claro, arranco un poco con la estación, dejando entrever que un poco, un teaser sería, ¿no? Un poco qué va a pasar ahí, viste, como una intriga. Y después empezamos a contar la historia y después la segunda parte sobre el medio de comunicación, principalmente Clarín. Y la entrevista ahí. La entrevista Blanc, es genial, boludo. Se chupa el teléfono para poder. Genial. Esa entrevista nos solucionó todo. Porque además, esas son otras de las cosas que te digo que te van marcando también al no tener guión, pero te marcan, digamos, hacia dónde va la película. Yo salí de lo de Blanc completamente abatido. O sea, que no servía para una mierda la entrevista, que había hablado constantemente, o sea, me había olvidado de la cámara, me puse a discutir con el tipo.

era editor del diario. Bueno, allí escuchamos otro segmento de esta larga nota. Tenemos varios cortes más. Seguramente algunos los escucharemos en Enredando las Mañanas. Gracias, Paulo, una vez más, por el aporte distintivo a este programa que hace Giacobbe. Si recién llegas, te perdiste a Patricio Escobar. Se cumplen 10 años del estreno de La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes. Cómo hacer un documental, él dijo, sin saber cine, habiendo estudiado comunicación, y cómo meterse a una historia como la de Costecchi y Santillán y poder finalmente encontrarse hablando no solo del crimen, sino también de los medios de comunicación. Esa película es finalmente, y sobre todo, desde mi punto de vista, una peli que da cuenta de cómo los medios de comunicación inciden penosamente en la realidad. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión y me esperaron en Río Gallegos con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez. Y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, las famosas casitas de Río Gallegos, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. De mujer. La Retaguardia. Ahí escuchábamos a Sonia Sánchez, una voz repetida en La Retaguardia, y de paso, ya que la escuchamos, vamos a hacer una invitación. Dale. El sábado 2 de julio, de 14 a 17, en el profesorado Joaquín B. González, en Ayacucho 632, va a estar justamente Sonia para inaugurar unas jornadas que serán encuentros de diálogo, y en este caso vamos a hablar de prostitución. Uh-huh. Obviamente la discusión repetida, ¿no?, en el feminismo y en los movimientos sociales acerca de si la prostitución es trabajo o es violencia de género. Uh-huh. Así que va a venir Sonia como invitada justamente a hablar del tema. Y va a haber una instalación de Valeria Salum que se llama Puta Dignidad, Prostitución y Trata Tienen Cara de Mujer. Uh-huh. Bueno, seguramente profundizaremos 2 de julio, la semana que viene. 14 horas. Nos queda un programa más antes de que se realice esa charla. Yo te invito a la primera marcha nacional Basta de Travesticidios, que es el martes próximo a las 18 de Plaza de Mayo a Congreso. Comisión de Familiares y Compañeros, Justicia por Diana Zacayán. Lo van a ver quien es presente, dice la gacetilla que me acercó Nati. Y nos vamos a meter como cierre del programa en una buena noticia que tiene que ver con que se dictó sobreseimiento sobre Antonella, la actual presidenta de la cooperativa que lleva adelante Antena Negra TV, el canal compañero nuestro como integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hace poco, el 7 de junio, el Día del Periodista, la acompañamos allí con una radio abierta mientras ella ampliaba su indagatoria. Pasaron los días que tenían que pasar y el juez Martínez de Giorgi ha dictado sobre seguimiento. Para eso la convocamos una vez más a María del Carmen Verdú. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien. Al fin podemos llamarte por una buena noticia. Sí, pero una buena noticia que es muy absurda en realidad. Sí. Porque exactamente el mismo razonamiento por el cual Martínez de Giorgi sobresea ahora a Antonella, sería aplicable también a Martín Sanz, el anterior presidente de Antena Negra TV, que sin embargo fue procesado por el mismo juez Martínez de Giorgi en la misma causa, y estamos todavía esperando que la Cámara de Apelaciones fije fecha para la audiencia para fundar su apelación. Claro. La única diferencia entre el procesamiento de Martín hace escasas semanas y este sobreseimiento de Antonella fue que en el medio, entre una y otra, los organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia le fueron a pegar un tirón, digamos, de orejas, pero no fue tan textualmente eso, a su señoría, y le planteamos, en conjunto con los compañeros de la Asociación de Exdetenidos, de APEL, de Liberpueblo, de CADEP, etcétera, que era absolutamente insostenible el procesamiento que había dictado y que era una situación que nosotros caracterizábamos como un ataque, no solo a la libertad de prensa, así en términos abstracto y general, sino bien puntualmente a la comunicación popular. Vos marcás como la diferencia, lo que termina de inclinar este sobreseimiento, digamos, con respecto a aquel procesamiento, a esta reunión de la que ya nuestros oyentes estaban enterados, de la voz de Cachito Fugman, que nos contó la otra vez, que le preguntamos, es más, si se podía hablar de eso, y dijo, ¿cómo no se va a poder hablar de eso? Es algo nosotros hacemos todo público, y nos contó lo que habían charlado con el juez. Vos decís que eso fue lo que inclinó, lo que marca esta contradicción. Exactamente. No, a mí no me queda posibilidad de llegar a otra conclusión, porque te imaginas que conozco el expediente del derecho, al revés, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y no hay una sola cosa diferente entre la situación de uno y otro, más allá de que el juez trate de sacar algún conejo de la galera, diga, bueno, lo que pasa es que a Sande lo habían intimado a cesar las transmisiones y a Antonella no, cosa que es meramente formal, porque en realidad quien fue intimada fue la cooperativa Antena Negra TV, no una persona física. Claro. Y por el otro lado, lo que concluye en este caso, yo publiqué las dos resoluciones, la parte dispositiva, en un tuit el otro día, para que se pueda ver cómo en un caso dice esto es delito de interrupción de las comunicaciones, y en el otro caso dice, esto no es un delito, es un problema administrativo que tiene que resolver el ENACOM, porque la frecuencia no está otorgada a nadie. En esta dictar sobre seguimiento, ¿hace alguna mención justamente al trámite administrativo? ¿Dice que hay que hacer con los equipos? Justamente, Fernando, dice eso. Dice que igual que lo había dicho en el sobreseimiento primero que había dictado respecto de Martín, que después fue revocado por la Cámara, y en un rasgo que el propio juez reconoció en esa reunión con los organismos del encuentro, que era aplicación directa de una suerte de obediencia debida judicial, porque la Cámara le dijo el sobreseimiento es prematuro, entonces procesó. Textualmente en esta resolución dice el juez Martínez de Giorgi que la cuestión de quién tiene derecho a utilizar esta frecuencia, si Prosegur o Frecuencia o Antena Negra, es una cuestión estrictamente administrativa que debe ser resuelta por la autoridad del área, que es el ENACOM. Pero no, y lo que no digo, tiene naturaleza penal. Lo que te pregunto es que no le dice cómo tiene que resolverlo, dice resuélvalo ustedes. No, obviamente, dicen, yo no me puedo meter porque no es un tema del área penal. Entonces, si no es un tema del área penal, ¿por qué el otro pobre flaco está procesado? Bueno, pero no da la pauta esto de que será revocado el procesamiento. El procesamiento va a ser revisado por la misma Cámara que revocó el sobreseimiento anterior. Es decir que, si sigue en la lógica, pero todo no puede ser posible en la dimensión desconocida, que no es tan desconocida, claro, de la justicia argentina. Obviamente a esa audiencia que vamos a tener en la Cámara para pelear el sobreseimiento de Martín, vamos a solicitar que se realice en sala con público y que puedan estar presentes todos los compañeros y compañeras referentes de las uh-huh. organizaciones que bancamos Antena Negra TV. Sí, sí, sí, sí, claro. Sí, y también allí estaremos a pesar de todo. Bueno, Carmen, te agradecemos, ¿eh? Queríamos tener un poco más de detalles de lo que, insisto, es para todos nosotros una buena noticia. Ahora lo que falta es que, bueno, obviamente que desprocesen a la persona que está procesada, por un lado, y también que cese el secuestro de los equipos para que la gente que hoy está a cargo de Antena Negra TV, los compañeros y compañeras, puedan hacer comunicación comunitaria alternativa y popular, que está haciendo un poquito de falta en estos tiempos. Ni se lo digas, absolutamente. Bueno, un abrazo grande. Y gracias, y gracias como integrantes que somos de la Red Nacional de Medios Alternativos por la solidaridad de siempre. Digo, en estos casos de actuar... No es solidaridad, Fernando, es autodefensa. Bueno, y en algún otro momento charlamos sobre la cuestión que tiene que ver con el juicio que va a haber a los policías de la Metropolitana. Nos quedamos sin tiempo ahora. Así es. Tenemos tiempo hasta noviembre para hablar de eso, porque empieza el 9 de noviembre el debate. Uh-huh. Bueno, pero está bueno que sepamos que hay juicio oral entonces. Un abrazo, gracias. A ustedes. Chau, chau. María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi. A ver, por si no se entendió, estábamos hablando en última instancia, estábamos hablando de la represión en la Sala Alberdi, que tuvo 3 heridos con balas de plomo, 2 de ellos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, Esteban Rufa, de ANRED, y el polaco Germán de los Santos, de DTL. Bueno, esa causa llega a juicio oral y será en noviembre, así que tenemos un año agitado en la red. Junio. Arde. Rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio. Arde. Rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. 25 de junio. Jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio. Acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. Ya nos estamos yendo. ¿Qué hacemos con todo lo que tenemos? A ver, dos cosas. Obviamente, como todos los 25 y 26, hay actividad en el Puente Pueyrredón. Va a haber allí una radio abierta y una emisión de televisión, y ojalá que sea transmisión de radio en vivo también, y seguramente estaremos sumados allí el sábado por la tarde, vigilia, lo de siempre, el sábado a la noche, y también actividad el domingo. No va a ser solo en Buenos Aires. El otro día charlábamos con integrantes, familiares y amigos de Luciana Rúa, que están en el sur, y nos decían que el 26... van a estar junto a los compañeros y compañeras del Zumbido y a la gente de ANRED allí abajo, en el sur, abajo en el mapa, estarán en el puente Neuquén... Ah, ¿con qué? Perdón, disculpas por la poca geografía, pero en un puente de Neuquén haciendo una actividad, y en esa actividad, entre otras cosas, van a retransmitir lo que hayamos hecho el 25 aquí en el Puente Pueyrredón. Así que, bueno, interesantísima la movida allí en el sur, gracias a los compañeros que van a estar en la calle. Tenía cuántas cosas tenía, ¿qué me dijiste? ¿Qué más me dijiste? Ah, vamos al separador de Darío y Maxi. Escuchá este audio, que simplemente son algunos sonidos que tienen que ver con Darío y Maxi. Bueno, esto pasó hace instantes en la Facultad de Ciencias Económicas. Se genera este scratch bastante violento de una supuesta organización en memoria de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Le gritaron asesino, lanzaron un gabinete a Aníbal Fernández. También hizo referencia a este violento escrache a Felipe Solá. Decía esto hace algunos momentos. Nada, reprocharlo eso, absolutamente en contra. ¿Cómo admitir actos de violencia de esa característica? Deplorables. Por supuesto, el rechazo y la solidaridad, por supuesto. La verdad que ayer éramos 8 compañeros los que estábamos ahí, en una desproporción, en una desigualdad. Es tan jodido, ¿no?, ver cómo se nos ve, cómo nos agreden. Se ve ahí como estoy yo, y cómo nos agreden, y no se cansan de mentir los medios. No se cansan de hacer la misma opereta, salvando la distancia, porque el 26 de junio hubo muertos. Uno fue Darío, otro fue Maxi, ¿no? Y nosotros tenemos que salir a decir por qué estamos, ¿no? En el medio se empieza a decir, no es el método, no de la manera, o nos decían, no es violencia que nosotros interrumpamos una charla. Y yo digo, hace 13 años convivimos con la ausencia de Darío, con el pedido de justicia. Hace 13 años vemos a Duarte, a Solá, a Aníbal Fernández. Jamás nadie ha investigado, a nadie le preocupa, nadie siente lo que sentimos nosotros como familiar. Y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Bueno, Darío, Maxi, ahí lo escuchabas a Leo, al hermano de Darío, y esos sonidos que habrás reconocido son de un scratch que se hizo en la universidad, ¿no? Había sido el año pasado, a propósito de este intentar visibilizar que la causa tuvo un juicio, que están los policías sentenciados, pero que faltan los responsables políticos, que lo que pasó el 26 de junio del 2002... no fueron dos policías locos, eso está más que claro. Recién María del Carmen Verdú hablaba de autodefensa y me preguntaba a partir de eso cómo nos vamos a defender, ¿no? Uh-huh. Hoy clausuraron el bar, sí, de los compañeros de Radio La Tribu. Sí, para quienes nos escuchan en otros puntos del país, La Tribu es una radio que tiene cerca de 30 años, uh-huh, de comunicación alternativa, una de las primeras comunitarias que se crearon aquí en Buenos Aires, y es más que una radio, es una especie de centro cultural, espacio de reuniones, tienen un bar, adelante con el bar, bancan mucha de la actividad de la radio. El bar es una manera de seguir siendo autogestivos, uh-huh, y anoche fueron clausurados por la Agencia Gubernamental de Control, que es el ente que sale a sabuesear todos los comercios, digamos, ¿no?, que tiene control sobre los comercios en la ciudad de Buenos Aires. Los que no clausuraron la Time Warp, ¿viste? Uh-huh. Bueno, esos clausuraron el bar de La Tribu. La verdad es que nosotros sentimos que no es solo la clausura de un bar. No nos parece casual que hayan ido a La Tribu en este contexto de avance sobre los sobre nuestros medios. Hay un avance muy fuerte que en la ciudad de Buenos Aires además se ve claro, con una presión que por ahora es rumor, uh-huh, sobre aquellos medios que estamos dentro del registro de medios vecinales. Y el modo lo deja muy claro también, ¿no? Porque la semana anterior habían recibido un apercibimiento a cumplir con determinados papeles y demás que los compañeros estaban gestionando y que tenían en trámite. Sí. El plan de contingencia, esto de una salida en caso de emergencia, y como dice Euge, lo tenían en trámite, ayer les mostraron el papel, no alcanzó porque fueron a clausurar. Un gran abrazo para todos quienes llevan adelante la comunicación comunitaria, alternativa y popular que se hace allí en La Tribu. Nos estamos encontrando, bueno, en cualquier momento. Chau.